en Costa Rica. Traspasos ilegales, frecuencias sin utilizar, concentración de medios y leyes desactualizadas. Este es el panorama que presenta Costa Rica en el tema de la democratización de la comunicación, por lo que grupos sociales exigen al Estado acciones concretas para ordenar este tema. Nos enlazamos nuevamente con nuestra compañera Natalia Rojas. Cuando se habla del tema de la televisión digital en Costa Rica, muchas personas piensan de inmediato en una imagen de mejor calidad, pues esa es la idea que más se ha difundido entre la población. Pero la mayoría desconoce que el salto a esta tecnología, que se planea para el 2017, implicará la posibilidad de abrir espacios a medios alternativos, organizaciones sociales y a la población en general, para que puedan producir y dar a conocer los temas que les interesan. Y si se habla de radio digital, la desinformación es mucho mayor. Costa Rica pasa por un momento en el que grandes emporios comunicativos acaparan las frecuencias de radio y televisión, a pesar de que éstas son un bien público. La integrante de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativos, Red Mica, Laura Chinchilla Alvarado, se refirió al respecto. En Costa Rica, las frecuencias de radio y televisión son, en principio, un bien de manial. Eso quiere decir que le pertenecen al Estado, que son un bien común, que nadie puede apropiarse de esas frecuencias. Pero en la realidad, las frecuencias se venden y se compran como una mercancía en el mercado, que cuesta millones de colones. Entonces, ¿quiénes pueden tener acceso a la propiedad de las frecuencias? Quienes puedan pagar esas millonadas. Eso significa que son empresas comerciales las que se han ido con el paso de los años apropiando, y desde hace muchos años, de las frecuencias de radio y televisión, y que cada vez menos los movimientos sociales, las organizaciones puedan tener acceso a las frecuencias y por lo tanto a los contenidos que se definen en los medios de comunicación y a la programación que se define. Chinchilla Alvarado lideró una investigación de la Red Mica que revela que 5 consorcios dominan la mitad de las frecuencias de radio en Costa Rica. Uno de los principales problemas que se presentan es que cuando una organización social o medio alternativo solicita una frecuencia a las autoridades, simplemente se le responde que ya no hay. Sin embargo, organizaciones sociales creen que si las concesiones se reordenaran, habría espacio para nuevos medios. El viceministro de Telecomunicaciones de Costa Rica, Roland Espinosa, reconoció que existen problemas en el otorgamiento de frecuencias y que se deben arreglar. Aquí lo que se usa es un bien de manial del Estado costarricense, es un recurso natural que es el escaso, que es el espectro radioeléctrico y pertenece al Estado costarricense, es inalienable. Entonces, la figura de la concesión no es como un título nobiliario que usted le hereda a sus descendientes, ¿verdad? Y familiarmente de generación en generación. No, esto es tiene años, tiene fechas de vencimiento. Si no se utiliza adecuadamente, el Estado puede recuperar y retirar las concesiones que se están haciendo mal uso, etcétera. Entonces hay reglas fundamentales y sobre eso tendrá que haber regulación, que creo que cada vez hay más conciencia alrededor de estos temas, ¿verdad? El país adoptará el modelo de televisión digital japonés-brasileño. Cuando una comisión especial recomendó al gobierno tomar esa decisión, la Universidad de Costa Rica salvó su voto, ya que consideró que nunca se discutió el tema de cómo grupos de la sociedad civil y medios alternativos podrían acceder a las frecuencias. En tanto, el viceministro Espinosa confirmó que por el momento no se planea dar el salto a la radio digital, entre otras razones, por los costos que acarrearía y las tecnologías que se deben usar. Para el abogado y experto en derecho a la comunicación, Oscar Salas, las empresas privadas cuentan con grandes beneficios. Esto impide que en Costa Rica se puedan crear medios comunitarios. La radiodifusión debería ser una actividad de servicio público para el desarrollo integral de la sociedad, en donde si bien las actividades comerciales también tienen cabida, eso sería solo una parte. O sea, no se trata de poner en función de los intereses comerciales de determinados grupos o personas toda la radiodifusión. Hay que reconocer la diversidad que hoy representa nuestra sociedad, la diversidad cultural, la diversidad lingüística, diversidad de todo tipo, y eso no está reflejado para nada en el dial de la radio y de la televisión, que está prácticamente en manos de unas cuantas empresas que solamente tienen afán de lucro y que además no contribuyen para nada con sus mensajes a formar una mejor sociedad y una mejor calidad de democracia. La comunicadora Laura Chinchilla Alvarado agregó que la situación actual hace que existan radios sin permisos. Hace poco tiempo se dio una campaña de la Cámara Nacional de Radio para denunciar estos medios calificados como radios piratas. se habla de radios ilegales, es decir, de radios que están operando en comunidades rurales, ¿verdad?, sin permisos, que son radios que en su mayoría funcionan porque las frecuencias de las radios nacionales grandes no llegan. Son lugares tan alejados de del centro, ¿verdad?, que la frecuencia no llega, las radioemisoras no llegan, no se escucha nada. Usted enciende y no se escucha nada. Entonces, son gente de la zona que toma la frecuencia, efectivamente, sin tener los papeles. Muchos de ellos han ido a hacer la gestión para tener la documentación para poder respaldarse, poder trabajar, digamos, en la legalidad, y lo que les dicen es lo que les decía anteriormente, que ya no hay frecuencias, que no le pueden dar esa frecuencia porque ya la tiene otro. Entonces ellos dicen, sí, pero la tiene otro que no llega aquí, déjeme usar esa frecuencia solo a nivel local, y lo que les dicen es que no, porque la ley no lo permite. La Red Mica considera que la legislación debe actualizarse o que se tiene que aprobar una nueva ley de medios, ya que las regulaciones vigentes son muy limitadas. Respecto a esto, el viceministro de Telecomunicaciones, Roland Espinosa, está de acuerdo con que la ley de radio, que data de 1954, debe cambiarse. Es importante y es necesario reformar una de dos, o la Ley General de Radio, hacerla nuevamente, ¿verdad?, porque actualmente tiene 6-7 artículos vigentes nada más, o la opción dos es hacer un reglamento a esa ley, a los artículos que están vigentes, ¿verdad? Lo único que sí es cierto es que es necesario reformularlo, no puede ser en las condiciones actuales. Es una ley vieja, superada por las condiciones reales de la tecnología, y sobre todo el artículo 18 de la ley de radio es el que hay que variar, porque el impuesto que se paga a hoy en día es ridículo, es risible con respecto al contexto internacional y con respecto a las condiciones actuales. Con un nuevo gobierno que asumirá pronto las riendas del país, se espera que el tema del derecho a la comunicación sea una prioridad para fortalecer la participación y la libertad de expresión de la ciudadanía. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas.